Yo y consultamos a Nebu, un especialista, una amplitud musical tiene Nebu, pero... ¿Nebu qué edad tiene? 16. 16 años. ¿Y qué escucha, Manu? Es muy amplio escuchando. Va desde chacareras a... Bien. a cumbia, a trap, a pasea por todos lados. Tiene de quién aprender. Es que en realidad uno se va criando con lo que escuchan, los viejos. Una cabeza enorme, enorme. Nebu. Bien. Así que bueno, recurrimos a él para que nos... informe y nos contextualice todo lo que es esta modalidad del trap, ¿no? Qué bien. Como bien la definió recién el Manu. Y para él son géneros que pueden coexistir tranquilamente sin entrar en una rivalidad o en un debate muy grande. O sea, todo lo que es música existe y todo lo que es decir también existe. Así que, y desde ese punto, bueno, nos plantamos de que musicalmente vos escuchás el último disco de Trueno y hay unas violas bluseras muy buenas. Tal cual. Atrevido se llama el disco nuevo. De Trueno. Que fue sacando ahora durante la pandemia y hay un tema que fue filmado previo a la pandemia que andan por ahí por el barrio. Sí, hay unas lindas fotos del Trueno ahí con la bombonera detrás, qué linda esa foto, ¿eh? Claro. Qué linda la calle de la Boca. A ver, Walter Rabioso continúa con el debate. Walter dice, igualmente, como el otro día dije, acá, viste, van afirmando, en todos los estilos hay cosas buenas y mierda. A vos lo banco a full, mucho más que a la Berguiso. Claro. Qué buena. Claro, bueno. Ponzoñoso el comentario. Que dice que la Berguiso es la Cristina Aguilera del rock. Claro. Sí, la Berguiso creo que perdió mucha gente y descrédito acá en Vélez. Sí. Cuando empezaron a cantar el año pasado o antepasado, LPMP, el hit de hace un par de años. No es un momento para hacer política, para hablar de política, esto es un recital, y ahí creo que perdió mucha gente. Bien. Entonces, el trap es un nuevo género, si creen. Manu dice que es una moda, y bueno, lo vamos a tener en cuenta, que rescata lo musical. Y a nivel composición, tiene protesta social como tuvo el candombe del 1800 en el Cubo del Sur o en la Plaza Independencia, ¿no? Ahí en el barrio sur de lo que es la capital de hoy. El folclore mismo también tiene su protesta, ¿no? Como Chacarera del Expediente y otras más. El tango, ¿no? También tiene su protesta social en las letras, desde Cambalache a otros. El más conocido es Cambalache, digamos, pero hay otros tangos más, ¿no? Con Pugliese, Esposito, Tomansi, Troilo, que componían y decían en sus letras. Así que, y luego el rock, también el rock ahí con Sandro y los de Fuego en el 62, 64, después Manal y demás. Viene toda la tanda de decir cosas, ¿no? De la protesta social a través de la música. Bien. Luego el rap, esto que aparece con MC Hammer allá por los fines de los 70, más o menos, en Estados Unidos, creo que en Nueva York, donde nace este sistema de protesta. Me gustó el concepto, Manu. No entremos en falsas dicotomías, sería el concepto. Aparte está la columna de la historia universal de la música, gente, escúchame. ¿Qué va a decir el hombre? Sí, todo existe y todo es, y es bienvenido, ¿no? Bien. Todo lo que sea decir a través de la música siempre es bienvenido. Bueno. Así que, y aparte, en lo que dice Trueno, en Sangría, que es donde está esta famosa frase de te guste o no te guste, somos el nuevo rock and roll, lo dicen en las barras, dicen lo siguiente, dicen pero los guachos venimos con la ropa hecha mierda, pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol. Te guste o no te guste, somos el nuevo rock and roll. Uh-huh. Hay toda una metáfora, ¿viste? Ahí la asociación libre, como entiende freestyle, pero que viene acompañada con el deporte, y si querés, si bien la barra fue compuesta para decirse así, tiene todo un significado que bien. Está dentro de un gran globo. Y como no, siempre, el eje maradoniano de generar polémicas, ¿no? Que es hermoso. Claro. Manu Gómez, claro. Te agradecemos. Hablar de Diego, de política y de rock and roll, bueno, son tres palabras muy fuertes que siempre van a dar que hablar. Olvídate. Bueno, contanos el segundo tema que llevamos con Montenegro, dale. Dale. El segundo, bueno, Mala Fama, otro encuentro, Mala Fama con el Dante Spinetta. Así que antes teníamos rock y trap, y ahora tenemos cumbia y trap. Excelente. Gracias, Manu. No, por favor. Buen fin de semana, ¿eh? La tranquera abierta, el Manu Gómez, María Díaz de Guijarro, en el debate del encuentro musical. Por tres pasaba alguna mina, y hasta que apareció un gordo, agitando y haciéndose el charme. Y empezó a tirar tiros con la boca, a decir a cada rato que rompa, y como no le pasamos ni capita, cuando se iba, le gritó una vecina: gordo rata, gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Ni siquiera la llevas para tu casa, la querés vender para comprar sustancia. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. En la puerta de la casa de un amigo, estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, a nada. La noche estaba re tranquila, dos por tres pasaba una maldita, y hasta que apareció el Dante, agitando y bailando picante, picante. Y empezó a tirar rimas pegajosas para ver si se le pasaba la bronca. La vecina vio que no era su guijuela, y esa noche nos fuimos a la magiquena. Yo, ey, gordo rata, ponete la pila, me choreaste la garrafa, andan mordiendo banquina. Parece que sopó, lo dijo la vecina, el que robó la moto de Carlitos en la esquina. Acá estamos con llama la fama con el Dante, acá en este escenario son negros los diamantes. Venimos con lo duro, haciéndolo de diante, los pagos en la esquina, que exploten los parlantes. Gordo rata, rescatate y devolveme la garrafa. Dante Spinetta, Mala Fama, Hernán. Bueno, qué personajes lindos, ¿eh? Excelente, aguante Mala Fama. Siempre, mirá, desde los lejanos 2000-2001, yo siempre dije, la mejor banda de cumbia villera, la mejor arreglada, Mala Fama. Aguante, Hernán. Muy bien, Pablo Rodríguez dice que grande el Manu. Abrazo gigante, Pablito. También Agustín Colobos, Piraña, queridísimo compañero de la UOM de Morón, que está peleando, está luchando el compañerazo por su salud. De la CGT Regional Oeste, dice, qué buena la charla con Rubén Dri. Abrazo, Piraña, te saludamos desde Radio Gráfica. Y mirá cómo saluda el público, porque se viene la literatura, porque nos mandan a leer. ¿Quién? El queridísimo hincha de Boca, Agustín Montenegro. ¿Cómo le va, cumpa? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes por allá? Acá disfrutando de la cumbia, del debate musical. ¿Tiene algo para decir usted sobre el trap? No, sobre el trap no soy muy oyente, no, te diría que hasta no sé muy bien qué es todavía, tengo que escuchar ahí a Manu Rivas para que bueno, me explique un poco y después ponerme a escuchar, pero sí que, por ejemplo, usé mucho una canción de Mala Fama para las clases, ¿eh? Para el colegio secundario, esa canción que es muy graciosa, que dice, yo uso visera, que el tipo iba a comprar una cerveza y estaba tan borracho que se equivoca y entra a una farmacia y la farmacéutica piensa que le va a robar. Entonces tienen ahí un diálogo medio desencontrado, tiene muy lindas canciones. Bien, bien, bien. Para la clase de literatura, qué divertido, sí, ¿no? Tener la clase de Agus Montenegro, ¿no? Uno recuerda algunas clases medio aburridas. Bueno, Agus, ¿qué trae para hoy? ¿Qué nos va a mandar a leer? Bueno, no, quizás algo para pensar un poco y después sí compartir un par de textos. Hace poquito hubo un trascendido. El trascendido sería que o que el Indio Solari era borgiano o que Borges era ricotero, ¿no? Una de dos puede ser. ¿Por qué? Porque apareció un extracto ahí de una entrevista de Mario Vargas Llosa, que le hizo en el año 81, y le pregunta al señor Borges, ¿usted qué opina del lujo? Y Borges dice, el lujo me parece una vulgaridad. ¿No? Una frase que desaparecería en una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ¿no? Que a la vez es una frase que estaba ya en una novela de Adolfo Bioy Casares, al parecer, de bastantes años antes, y la frase era, en todo lujo palpita un íntimo soplo de vulgaridad. Qué lindo, qué lindo. Se va achicando de a poco la frase. Sí, sí, sí. Pero sí. Hay otra anécdota con respecto a esa entrevista, que al parecer Vargas Llosa estaba bastante apenado por la casa de Borges. Parece que Borges tenía una gotera en ese momento en el que fue, y cuando le empezó a hacer comentarios sobre la casa, parece que Borges se paró y dijo, nosotros los caballeros argentinos no hacemos alarde. Y medio que lo hizo retirarse. Y después se dice, esto lo decía Ricardo Piglia, decía que Borges comentaba, dice, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria porque quería que me mudara, decía, ¿no? Bueno, parece que se había ofendido. Pero la cuestión es que lo del Borges ricotero, en realidad es una idea del propio Borges, que estaba en un ensayo que se llama Kafka y sus precursores. Él decía, los escritores lo que hacen es seleccionar a sus precursores. ¿Sabes? No es que las cosas ocurren mágicamente, claro, sino que es posible pensar, por ejemplo, en que ciertos personajes de literaturas antiguas, como por ejemplo Aquiles, tienen ciertos rasgos kafkianos. Obviamente es imposible porque Kafka viene después. ¿Qué pasa? Bueno, parece que las lecturas de Kafka tienden a que uno vaya a leer otras cosas. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, a partir de estas cosas, el lujo de vulgaridad, dijo, y me conquistó, bueno, podemos ir a buscar o a leer, ya sea a partir del Indio, a partir de algo que se encuentre en Woz, en Mala Fama, donde sea, se puede ir a buscar eso, a la gran literatura o a la literatura más conocida o a la literatura canónica. Y así es como se arman las tradiciones, ¿no? Es decir, escritores que reescriben a escritores. Finalmente, después, esa escritura también hay algo mucho muy del poder, ¿no? Porque eso se tiene que ganar. En una entrevista, Juan José Sáenz decía que se ponía un poco mal cuando escuchaba que Paulo Coelho decía que Borges es una influencia. O sea, bueno, si Borges escuchara, tendría algo que decir al respecto, porque no sé si quiere ser una influencia de este sujeto. A veces hay que ganársela. Hay una cuestión muy del poder, o incluso del malevaje, que tanto está en Borges como en la cumbia villera. Y los ensayos de Borges van en ese sentido, y son dos. Kafka y sus precursores, y el escritor argentino y la tradición, ¿no? Que ahí ya habla de la universalidad y qué sé yo. Pero bueno, da para pensar, para reflexionar sobre esta idea. Bueno, Borges bien puede haber sido ricotero, o el Indio bien puede haber sido, o puede ser borgiano, ¿no? Y eso también salda una cuestión que podríamos haber pensado que era completamente desquiciada, que es que tienen en común Borges y el Indio Solari. Hermoso, la verdad que me encantó. Efectivamente mucho. El lujo es vulgaridad, dijo Borges en el año 81 al señor Vargas Llosa. Tomá pavo. Que bueno, Borges siempre decía que él estaba orgulloso no de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Claro, sí. Es que bueno, justamente la idea de las influencias también es esa. A ver, Borges cuando escribe sobre Carriego, a Carriego lo conocemos por Borges, uh-huh, con lo cual es casi una cuestión de muestra de poder. Mirá lo que inventé, estaba inventado en realidad. Te lo muestro. Yeah. Esa es la idea también, ¿no? Es decir, pasan 200 años y nadie sabe quién es Borges. Si alguien escucha El lujo es vulgaridad, y puede ser que ahí esté Borges. Quizá no, quizás es mucho pensarlo así, pero puede ser. Excelente, Agus. Te mandamos un gran abrazo y volvemos sobre las lecturas. Recordemos que están los podcasts de Radiográfica disponibles en la página. Y bueno, como siempre, los viernes aquí en Punto de Partida. Buen fin de semana, cumpa. Un buen fin de semana y un abrazo a todos, que sé que ahí tuvieron una semana difícil en la radio, así que les mando un abrazo a todos. Gracias, compañerazo. Agus Montenegro, como siempre, aquí en Punto de Partida. Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con vos en la detrás, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario y cabecea al mundo entero, tu Argentina dice GIA. Por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El huesito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya está lista la sangría. Che, yo creo que está todo bárbaro lo que ustedes hacen, me encanta. Yo creo que